oscuridad lo mueve como quiera. Yo sé que me escucha desde que menor de edad. Ella está buena, no le importa nada. Sabe que está buena, no le importa nada. Baby, yo estoy loco por comerte. En un rato va a llevarte. Es una diabla con cara de inocente. Que cuando me le pego ya no quiere quitarse. Sale por la noche soltera. Pero no está con cualquiera. La guacha quiere noche fiestera. Pero no está con cualquiera. Ella no está con cualquiera. Y todos esos bobos se desesperan. Yo no le estoy tan encima y eso hace que me prefiera. Con lo feo no coopera. Ella es una bandolera que esta noche está buscando que me atreva. Mami, yo soy tu cantante como esto la voz. Esto es música y calle, yo conecto las dos. Quiero meterte a capela sin efecto en la voz. Lo mío es el natural, flow Tego Calderón. Estamos matando la liga, culo pa' abajo y pa' arriba. Nos cerraron los boliches y rompimos la clandestina. Toda la banda está activa. Subile el volumen y que la noche sale por la noche soltera. Pero no está con cualquiera. La cuacha quiere noche fiestera. Pero no está con cualquiera. Salgo en el Honda, CG Titan, visera baja, pimpea con la navaja. El corte siempre piola, volando bajo. Fuga de los radares, voy en baja. Case en la Gucci, en los pies, Nike de caja. Encestrando, ando, estilo caro y ando al gare. Negro, no haga que yo te dispare. Con mis panas estamos al ritmo y en el ritmo matamos unos pares. Compa, vos pegale suave dentro del party. Estamos en alta, los burris, la mari nunca falta. Quemando blunes y arrebata. Voy de Nike, deportivo sport, haciendo que la guacha tú mueva la chapa. Sale por la noche soltera, pero no está con cualquiera. La guacha quiere noche fiestera y no compra con cualquiera. Sale por la noche con un par de amigas, pero perrea sola con la canción mía. Le queda recheta la cumbiadita, a mí se me pega mientras el bobo mira. La baby anda quedando por el OnlyFans, pero que no se deja ni por un millón. Conmigo la vuelta que le pego bien. La lleva a la cama, no dijo que no. Sale por la noche soltera, pero no está con cualquiera. La guacha quiere noche fiestera. Ella no está con cualquiera. Ella fuma y no tose, le gusta que la roce. Empieza en cuatro, después varía la pose. Después de las doce, solo quiere roce. Se pone bellaca el resto de la noche. Y siempre pide más, se lo voy a dar. No le contesta al novio, aquí tiene a su animal. Me la traje pa' México, directo de Uruguay. Conoció mi tierra y se quiso quedar. Gucci, the beatmaker.